Hola, una vez más estamos acá en la Sala Llena Online Radio. Estoy acá con mis compañeros. Romina, ¿cómo estás? Hola, Rodo, ¿cómo andás? Todo bien. Y también estoy con el señor operador y locutor, redactor y asesino de películas, Tomás L. M. Luzani. No entendí por qué lo de asesino de películas y mucho menos lo de locutor. Mi voz es un desastre, no tengo voz de nenita como Romy, no tengo tu personalidad y encanto, Rodo, pero bueno, agradezco los halagos. Y bueno, y tenemos una invitada especial, aunque invitada en este sentido es un poco irónico, pero está con nosotros Cecilia Martínez, una nueva redactora de la página. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Rodolfo, bien, todo bien. Hola, oyentes, queridos oyentes. Un placer, mi debut, así que bueno, los dejo con Rodolfo. Bueno, esta es la semana prueba Fisi. Vamos a empezar con los estrenos de la semana. No, esta semana en particular a mí los estrenos no me gustaron mucho, me parece que otra vez continuamos con la mala racha. Pero, ¿qué te parece, Romina, empezar con el primero de los estrenos? Sí, el primero es El Mecánico. En realidad yo no la vi y quiero que me cuenten un poco de qué se trata y si les gustó. Si hay diferencias sustanciales o no con El Transportador. Bueno, primero tengo que decir que a mí que la saga del Transportador me gusta, el personaje Frank Martin. Pues después de Jason Bourne, lo mejor que le pasó en los últimos años al género de acción. Jason Statham tiene personalidad, tiene facha, tiene encanto, tiene todo lo que necesita tener un buen héroe de acción. No tiene pelo. No, pero eso para mí es como un requisito ya a esta altura para un héroe de acción. Creo que, salvo Stallone, todos los demás son pelados. Jet Li, tal vez. Schwarzenegger. Schwarzenegger usa peluquín, se nota. Pero bueno, en este caso lo tenemos acompañado por otro que tampoco tiene pelo, que es Ben Foster, en una película dirigida por Simon West, director recordado por haber hecho una película que más que el sello de él, tiene el sello de Jerry Bruckheimer, que se llama Con Air, y bueno, fue así como el punto más alto de su filmografía, una filmografía bastante fallida. Sí, se esperaba mucho más de Lara Croft Tomb Raider. Se esperaba mucho más en todo sentido, pero bueno, una persona que trabaja con Jerry Bruckheimer es una persona que trabaja con Jerry Bruckheimer, salvo Gore Verbinski, que bueno, lo respetamos después de Rango. Pero bueno, tenemos acá la historia de un asesino a sueldo, un sicario, que tiene una forma bastante particular de trabajar y se hace llamar El Mecánico por la forma en la cual lo contactan y por la forma que tiene él de arreglar los asesinatos. No se trata solamente de una persona que va y mata a alguien, sino que cumple órdenes específicas para a la hora de hacerlo. Supongamos vos querés que parezca un accidente, el tipo se asegura de que sea así y la persona que le da los trabajos, no vamos a decir que le tiende una trampa, pero le hace hacer algo que él no está del todo convencido. Sí, y con respecto a la forma de perpetrar los asesinatos, lo que tiene es que hasta ha estudiado manuales de medicina, etcétera, para saber cómo reaccionan diversas drogas en el organismo, cómo, qué, o sea, si algo sirve o no para determinada droga, ¿no? Todo para que parezca accidental. A mí me gustó la película. Jason Statham para mí es como, más allá de que está más bueno que comer pollo con la mano, o sea, es un gran actor de acción. De hecho, en la película The Expendables, los indestructibles, es el único que ahí la rompe esa película. Permiso, pero Mickey Rourke está muy bien, hay que reconocerlo, por favor. Dolph Lundgren, por favor. Claro, no, es uno más en un grupo de grosos geniales que nos permitieron usar su película para poder abrir este programa. Fue el primer estreno de la semana de este programa. Bien, pero bueno, hablamos de la nueva camada de héroes de películas de acción y para mí Jason Statham encabeza la corta lista que hay actual. Y bueno, a mí me gustó la película mucho. No sé, creo que como que le da bastante como relevancia a ambas historias. la del protagonista y la del personaje Ben Foster, que para mí es como una revelación también a nivel de películas de acción y eso, que ya había hecho un personaje similar en la película Sospechas Mortales del año 2006, dirigida por Cassavetes, que tiene un personaje muy chico. A mí me gustó esa película, acá ponen cara. Tiene un personaje muy chico, muy violento, pero con esta cosa también así de violencia contenida. Yo creo que la cara no era tanto por la película en sí, sino por haber dicho Cassavetes para referirse a Nick Cassavetes y no a John Cassavetes. ¿Ese fue tu dolor? Sí, sí, sí. Listo, listo, se dice, sí, perdona. ¿Pero cómo me tenía que referir? Nick. Bien, bueno, estamos. Error salvado. Bueno, cuestión que ahí en ese personaje él ya muestra esta cosa como de furia contenida y una cosa como muy violenta, que acá también la muestra. De hecho, en un momento le dice como que él vivió, había vivido toda su vida como con mucha furia, y que encuentra mediante los asesinatos y la violencia como una forma de canalizarla. Y bueno, el final quizás no me gustó tanto. Creo que lo hubiera dejado, o sea, la última parte lo hubiera omitido, hubiera dejado como el final que... Nada, el otro final posible, ya se darán cuenta cuando la vean. Y bueno. Yo no sé decir que estoy de acuerdo. La película tiene un principio muy flojo. A mí me pareció realmente inverosímil, por calificarlo de alguna forma. Y después la película tiene otro ritmo y va mejorando sin ser la gran cosa, pero pasa a ser una película entretenida de acción y al final ya destruye completamente todo lo que en algún momento la película había logrado con usted. Aún así creo que es entretenida. No sé si es una película realmente para ir al cine, no creo que se aproveche ese formato. Fue pensada, al menos la sensación que me quedó es que fue pensada para ver en DVD en general, sobre todo cuando uno ve las escenas con efectos especiales que dejan bastante que desear, me parecieron bastante flojos. Pero es una película más que pasará por la sala sin pena ni gloria y que quedará en el olvido solamente para agarrar y decir, bueno, se sigue trabajando como héroe de acción Jason Statham y Ben Foster sigue demostrando que es un gran actor que todavía tiene mucho más para seguir haciendo y que necesita que le den roles más interesantes de los que le están dando. Ya en The Messenger había hecho un laburo muy interesante y las nominaciones y los premios fueron para Will Harrelson, y creo que él había sido de lo mejor de esa película. Bueno, yo personalmente pienso que cuando una película de acción, lo mejor, una película de adrenalina, de mucha acción, lo mejor son las actuaciones, creo que hay un serio problema. Y para decir la verdad, lo que más me gustó de El Mecánico fueron las actuaciones, tanto de Statham, que me parece que podría llegar a ser un muy buen actor dramático, como de Ben Foster especialmente. No, y yo voy a agregar, a mí Ben Foster me gustó, no solamente en las películas, en la película de Nick Cassavetes o la película de El Mensajero, sino también en Tres y Diez a Yuma. Yo creo que hace una gran actuación, un personaje muy bipolar, una muy interesante personificación, y creo que es muy interesante lo que hace acá, una cosa bastante austera, donde no es tan exagerado, no, es un actor que tiene un futuro enorme. Y Statham, por otro lado, es convincente. Lo malo es que esta película para mí no tuvo absolutamente nada, o sea, me aburrí totalmente. Me pareció que, no solamente me pareció previsible, sino que además es una falta de identidad, una falta de estética, una falta de todo, o sea, tantos lugares comunes, tantos clichés. Podía predecir, excepto creo que el final, y creo que por eso es que fue lo que más me gustó de la película, excepto por el final podía predecir todo lo que venía aconteciendo, y no porque vi la película original, porque hay que decir que esta es una remake de una película de Michael Winner con Jean Michael Vincent y Charles Bronson. Jean Michael Vincent ustedes lo recordarán por la serie El Lobo del Aire. Y yo vi la original hace muchos años, una película bastante entretenida, bastante divertida, que tenía esa violencia de los años 70, 80, un poco al estilo Don Siegel, pero esta me pareció nula, o sea, me pareció una película más, y la verdad que no me gustó para nada, Y para hacer una película de Statham me prefiero las películas de transportador, que son divertidas, tienen coreografías de peleas, son buenísimas, y no esto que la verdad es un híbrido, no tiene ningún tipo de vida. Y otra película de Jason Statham muy buena, el robo al banco, The Bank Shop. No, que con respecto a los clichés de los lugares comunes, creo que es una película de género, y bueno, no se le puede pedir otra cosa, una película de género de acción, donde lo tenés al tipo destilando destreza física, y o sea, creo que es eso, el lugar común es el lugar común que da el género. Y el tema de la estética y todo, bueno, no sé si podría hablar de eso, porque no la vi en el cine, y bueno, no es el mejor lugar mi televisor acá para mirarla, o sea... Y no me pareció nada del otro mundo, pero lo que sí rescato, no sé, quizás el tema de una historia como de, que no es que no se haya sido contada antes, de como de bueno, de arrepentimiento y de cómo compensar a una persona por cierta pérdida y de cierta humanidad en el personaje, que bueno, también puede ser lugar común, pero digo, es una película de género absoluto. Yo debo decir que no le sentí tanto una película de género, ni vi tanta destreza física, ni tampoco tiene tanta acción. Yo creo que intentan que pasen más por la trama, la tensión. De hecho, los cuatro actores principales son cuatro actores más o menos conocidos e importantes. Además está Tony Goldwyn y Donald Sutherland, que, bueno, Donald Sutherland no sé qué está haciendo en la película, y Tony Goldwyn, que estaba dirigiendo y bastante bien dentro de todo, también vuelve a esto, pero bueno, se ve que la plata puede demasiado. Y yo no lo sentí tanto, yo sentí que como que lo habían pensado desde ese punto de vista, y ahí es donde la película falla. Lograron muy buenas actuaciones, pero la trama no era lo suficientemente buena para que se sostuviera durante todo el metraje. Y daría lo mismo que hubiese sido Jason Statham y Ben Foster y cualquiera de los otros dos actores, porque la película no hubiese funcionado igual. Y tampoco es que son tan importantes en las escenas de acción y ellos en las escenas de acción. Pero bueno, una película que será prontamente olvidada, y de mi parte son dos espectadores y dos espectadores. Bueno, yo lamentablemente le voy a dar un espectador. O sea, es una película que, o sea, ojo, como Tomás decía, Los Indestructibles es una película que tiene todos los lugares comunes, todos los clichés, pero yo me divertí como loco. Pero en esta realmente no me divertí, no la sentí. O sea, tiene demasiada solemnidad la trama. Y trata de ser una película que habla en contra de violencia, en contra de la violencia, y al final es casi como que hace apología de la venganza por mano propia, y no en el sentido que se hacía en los 70. Así que, bueno, como dije, un espectador. Yo le doy 3.5. O sea que vamos a empezar en algún momento a aplicar el medio. 3.5, es una película buena. Que no iba a mí no me gustan las películas de acción, no me gustan nada, y me gustó. Entonces creo que cumple el cometido. Y bueno, seguimos con estrenos. Yo voy a hablar de La Cacería de Brujas. Soy la única que vio la película. Y me parece que también soy la única a la que le gustó en general, por todas las críticas que estuve leyendo y escuchando por ahí. Tengo que reconocer que había tenido una buena mañana, eso siempre influye, buena predisposición para llegar al cine. Y que Nicolas Cage en las últimas películas que vi, como a todos nos ha pasado, no me estaba gustando. Entonces, era como que esperaba bastante flojo lo que me iban a mostrar, y me sorprendió. Me sorprendió muy gratamente Dominic Sena, porque me presentaba una historia que, aunque mezclaba géneros, temáticas, había templarios, había todo este tema de inquisición, había brujas, había demonios, había exorcismos, luchas, espadas, etcétera, etcétera, etcétera, en todo ese pastiche loco me entretenía. Como decía en el bloque anterior, Cecilia, cuando algo no es del género y aún así uno se entretiene, es como una buena señal de que hay cierta estructura, al menos, narrativa. Y eso es lo que más destaco de la peli, como que tiene un buen ritmo, que tampoco hace como un abuso de efectos especiales ni visuales, como que recién a lo último decidí optar por la estrategia de efectos. Y en general las actuaciones y las duplas que se generaron también me parecieron curiosas. Nicolas Cage parece mucho más joven de lo que está. O sea, eso me pareció curioso, ese efecto. Me parecía como Jet Bridget en Tron. Digo, ¿qué le hicieron? Un efecto parecido, pero no sé. Me parece que directamente le hicieron un listing. Pero bueno, era curioso. Y la dupla que hacía con Ron Perlman también me gustó, porque había como situaciones de humor y demás que pintaban buenas. Acá me dicen de qué se trata la película. Y es una buena pregunta. Precisamente por esto que yo decía, que es un pastiche. Entonces, convengamos, tenemos dos templarios y luchan denodadamente, teniendo en cuenta todas las creencias de la época. En un momento se convierten en desertores, porque matan a gente inocente y como que les dicen no pasa nada, y dicen no, esto no nos gusta, y abren su camino y se escapan. Llegan a una ciudad donde está así corroída por una peste que es la peor de todos los tiempos. Son encarcelados y luego dicen, no, ustedes son unos templarios muy grosos, o sea, ustedes tienen el deber de agarrar a esta chica, que es una jovencita que está por ahí, dice que es una bruja, que es la que ha ocasionado todo esto, y tienen que llevarla a una abadía donde hay unos monjes que van a hacerle un juicio y demás. En ese trayecto se van sumando gente para llevarla a esta abadía y se suceden con un montón de acontecimientos extraños que ponen de la juicio, si es un inocente, si es una bruja o qué. Y hay todo una puesta en cuestionamiento de las creencias de estos dos caballeros. Quería hacer dos preguntas. Bueno, y primero es el tema, ¿cómo está todo el tema de Inquisición y la cacería de brujas? ¿Y está puesto en las brujas, las villanas, o está más la cuestión más crítico, más una cosa más subliminal, relacionado quizás con el macartismo, o relacionado quizás con el tema de la Inquisición al nivel del nombre de la rosa, que muy curiosamente en las dos trabaja Ron Perlman? Y la segunda pregunta es si le ves alguna relación quizás con las otras películas de Dominic Sena. Dominic Sena tiene una película que por lo menos a mí me gustó bastante, que fue California, y las otras dos que más o menos fueron 60 segundos y Swordfish. La segunda, la verdad, he visto California, o sea que no es un director que haya seguido mucho, así que empiezo a contestarte lo primero. Sí, obviamente caen en todos los lugares archiconocidos en cuestión de religión. O sea, además de que esté Ron Perlman, está también Ulrich Thompson, que aparecía en El Reino de los Cielos. O sea, y en esa película de Ridley Scott, que hablaba todo el tiempo de ese mensaje de crítica y demás, bueno, acá olvídate, es como que se caen en las frases más trilladas incluso, que es uno de los grandes defectos de la película, que tiene que ver con los diálogos. Otra cosa también molesta es la música gregoriana, pesada, que marca un poco esto que te digo, que le quieren dar como esa impronta religiosa, que no está buena. Y también los efectos son bastante flojillos y dan más para un videojuego que para una película. Pero aún así, ya te digo, en todo esa mezcolanzota me terminó gustando y bastante, así que para mí son unas tres merecidas putas. ¿Y pudiste ver alguno de los dos estrenos de la semana? Se me viene a la cabeza, no sé, Divorcio de la Finlandesa. Pude ver Divorcio de la Finlandesa, en realidad el año pasado, en el festival de cine de cine escandinavo, iba a decir noruego, pero no, escandinavo. Bueno, esta película es de uno de los hermanos Kaurismäki, este es Mika, y la película la verdad no está muy buena. Está basada en una novela de Petri Karra y básicamente trata sobre un, como dice su título, un divorcio de una pareja de treintañeros que no lo parecen para nada, que la vida hace que les jugó malas pasadas, porque parecen de cuarenta y pico. Entonces ahí ya empieza con un problema de creencia, de creerle los personajes. Y al principio está ácido, es como... sí, como dice Ceci, tiene algo así de comedia negra, como de mirada crítica también hacia la institución, hacia el matrimonial, aunque ellos al principio quieren tener un divorcio civilizado, luego se complica porque tienen que vender la casa, no se puede hacer de un día para el otro, tienen que convivir bajo el mismo techo, y ya lleva un amante, al primer amante de su vida de soltero. Entonces ahí ya se dispara todo, él contrata a una prostituta que se haga pasar por su pareja y terminan como involucrados en una trama policial, ¿no? Porque hay como una vertiente amorosa que parece que va a ser una película de relaciones tipo... Conviviendo con mi ex, tipo la de Jennifer Aniston y Vince Vaughn. De ese tipo, pero no, esto es como que al principio pretende ser como más tipo guerra de los roces, como por ese lado, como con ese tono, pero después no, viene el policial y te hace acordar como que se acuerdan las peores películas de cine argentino, que siempre había una trama policial en el medio donde vos decías, ¿cómo terminaron acá los personajes? Entonces tiene como que termina teniendo mucho de eso y la verdad no está para nada bueno. Así que para mí esta peli... Son dos butacas, nada más. Y el próximo estreno del que vamos a hablar es El mal ajeno. Película pésima. Elegí un vocablo feliz y amable. Es realmente una de las peores. Yo creo que el cine español está cayendo en desgracia de hace tiempo. Y creo que los mayores exponentes son esta película y Los ojos de Julia. También protagonizadas por las dos mismas personas. Pero bueno, la película trata de un médico que recibe un... Bueno, como empieza con una cosa, el principio es interesante porque arranca como que con un tema de un disparo, que no se sabe bien si al protagonista le dispararon o no, de golpe pasan algunas cosas medio, como cosas medio extraordinarias, y uno se va metiendo en esa trama como, bueno, para ver qué pasa. Y a medida que va avanzando, como que se empieza la trama a desdoblar en esto de que, bueno, de que la persona recibe un don y de que puede curar a otros, pero a su vez el don se empieza a transformar en una maldición, entonces familiares, seres queridos empiezan a morir, como una cosa patética, pero como en un tono absolutamente solemne y como bien de, como decía Julia en la crítica que hizo, que la vimos juntas esta película, como una cosa de emergencias, sangre por doquier, y acá el protagonista que va curando un poco, otro poco va tratando de que no se le mueran los parientes. No, me pareció realmente triste. Y no, la verdad que no me pareció para nada interesante. De hecho, cuando salimos de la sala estaba todo el mundo bastante indignado con lo que habíamos visto. Creo que no deja una opinión, no es una película que deje nada, no es una película que tenga un condimento irreal o extraordinario, fantástico, digamos, interesante. Creo que es una... Y lo que llama la atención es que esté metido Amenábar en este proyecto, que a mí me gusta lo que ha hecho, entonces me sorprendió que él se defina como codirector o como el mentor de este trabajo. Sí, a mí tampoco me gustó, y ese dato que vos tirabas, que lo que decía Julia, que parecía un emergencia, está muy acertado, porque yo, Oscar Santos viene como de la televisión, y se ve que me parece que le quedó dando vueltas esa cosa televisiva, y lo loco es que es de una tristeza absoluta, porque muchas veces cuando ya de por sí lo que te está mostrando la historia es un hospital, enfermos, terminales y demás, siempre hay como un corte y mostrar la vida de los protagonistas afuera del mundo del hospital tendría que ser como mostrar otro ambiente, quizás. Aunque no sea divertido, qué sé yo, una historia de amor, pero acá viene todo para atrás, es lo que vos decís. Para defensa de Oscar Santos decimos que es su ópera prima, que quizás lo pueda salvar un poco. Otra cosa que me parece que no es acertada es que tampoco, cuando Ceci contaba de qué trata, O sea, no se puede decir que pertenece a un género preciso, va como bordeando un montón, y en esa mezcolanza me parece que para un primer laburo a veces es como muy pretencioso innecesariamente. A mí me surge una duda. Yo, investigando un poco de la película, encontré que hay una relación muy fuerte entre Oscar Santos y Amenábar. Ya Amenábar le había producido un corto a Oscar Santos y lo llamó para dirigir un documental sobre Mar Adentro. Y ahora le produce esta película. Yo me pregunto, ¿hay alguna relación o saben de alguna relación más allá de la pantalla entre ellos? Y número dos, ¿se nota la mano de Alejandro Amenábar en la película? Creo que no es la expresión más feliz para referirme en este caso, pero bueno, creo que se entendió que no tenía ningún otro tipo de connotación más allá de la cinematográfica. Es mejor que se note la mano, si se notara otra cosa ya estaríamos en problemas. Pero digamos que Amenábar y Oscar Santos fueron compañeros, fueron amigos desde la facultad, y parece que el lazo afectivo viene desde entonces. Y evidentemente creo que, no sé si está de acuerdo, me parece que, no sé si en lo que tiene que ver a lo puramente cinematográfico, como modo de filmar, panino, eso tiene que ver, te hace recordar a Amenábar, pero temáticamente evidentemente sí, esa cosa de muerte, opresión, o sea, mar adentro, se viene así como martillazo, como ves, el mal ajeno. Sí, él, yo leí una entrevista que le habían hecho a Amenábar y sí, decía como que él realmente se sentía como que era algo, digamos, que tenía mucho que ver también con su filmografía, esta obra de Oscar Santos, y sí, toda sí, la parte de lo trágico, de la muerte, del elemento sobrenatural también, pero sinceramente me parece que no, que la película hace agua más que nada, porque también esta sí está llena de lugares comunes, pero resarpadamente comunes y horribles, como el médico que trata de redimirse, que no tiene sentimientos y etcétera, y termina como conmovido con las historias de sus pacientes, etcétera. Creo que acá están mal abordados los temas, y lo que también me parece que ocurre, que también ocurre con Los ojos de Julia, es esto de que de golpe saltan, o sea, no hay o te terminan explicando las cosas, o sea, de golpe, bueno, cómo llegó el personaje a esa situación de una manera que totalmente forzada, y como que, bueno, te lo tengo que dejar en claro porque si no, no vas a entender nada de lo que está pasando. Entonces, una serie de planos en los que ves rápidamente la historia del personaje y dices, ah, llegó acá por esto, y realmente como que cosas poco creíbles. Entonces eso hace que sea una película tosca. Una pregunta. ¿Qué tal es la actuación de Eduardo Noriega, que justamente trabajó con Amenábar en Abre los ojos y Tesis? O sea, generalmente es bastante buen actor. Sí, la verdad que no sé. ¿Qué sé yo? Acá, para mí está absolutamente contenido. O sea, el personaje es así, ¿no? Un médico, lo que decía antes, un médico que no siente ningún... que trabaja en cirugía, un cirujano, que no siente absolutamente nada, que no se conecta con sus pacientes. Creo que esa parte del papel, digamos, de la primera parte de la trama la hace bien, porque realmente está todo el tiempo con la misma cara, o sea, no se le inmuta, las facciones realmente no las cambia a lo largo de toda la película. En la segunda parte, cuando supuestamente él como que va transitando un cambio, yo ahí no, la verdad que no vi ningún cambio. Creo que no lo logra sacar esto de la cosa de sentimiento de adentro. No sé vos qué pensás. Sí, igual no puedo ser muy muy objetiva, pues no sé, es mi español favorito, un nombre más cabello, pero bueno, no. sí, definitivamente, pero bueno, creo que sí, que lo que decís es verdad, está como contenido, y después no me termina de cerrar, viste que es como que es un tipo de 40 y pico de años. Y él, no sé, o sea, además de que no creo que llegue a los 40, si lo llega parece menos. Entonces está como medio impuesto, pero todo su entorno sí es como que tiene la edad que tiene, es como que tampoco a nivel imagen se termina de cerrar un tipo cuarentón y tal, o sea que también eso le quita credibilidad. Para mí son dos espectadores. No, yo le pongo uno. Yo en la crítica le puse uno y le pongo uno. Y también, hablando de los actores, Belén Rueda me parece... realmente, primero, la poca química que tienen ellos dos es tremenda, es una cosa que también esa historia está totalmente forzada, y bueno, ella no me gusta para nada, y un espectador. Bueno, ya me hablaron de Eduardo Noriega, ya me hablaron de lo bueno que está Jason Statham, de lo joven que se ve Nicolas Cage, y ahora yo voy a hablar de lo linda que está Kathy Mulligan y Keira Knightley, sobre todo Kathy Mulligan, en Nunca Me Abandones, Never Let Me Go, película de Mark Romanek. Tenemos acá otro director que se formó en los videos musicales, con mayor o menor éxito dependiendo del video musical, pero bueno, trabajó con gente importante, los hermanos Jackson. Estoy hablando de Janet y Michael, los dos que importan. Y bueno, tenemos también una película basada en una novela de un escritor japonés barra portugués y británico. Británico, bueno, es un viene de una familia, bueno, bastante particular también. Y bueno, tenemos una historia que se mete con temas que hoy por hoy están bastante en boca de todos, que es, bueno, clonación, células madre, clonación de órganos, y todo desde una perspectiva bastante dramática. Yo cuando la estaba viendo estaba pensando que era una especie de La Isla, pero sin Michael Bay y con mucho más James Ivory. Bueno, no es muy casual que digamos, ya que Ishiguro, las novelas de Ishiguro fueron adaptadas por James Ivory, de una perspectiva bastante más profunda, como fue Lo que queda del día o La Condesa Blanca, una película que yo, para mí, una muy linda película, un poquito maldita, ¿no? Porque fue la última película que hicieron Natasha Richardson y Ismael Merchant, el compañero de siempre de James Ivory. Y esta película a mí no me llegó a convencer en absoluto. O sea, más allá de que lo que plantea es una realidad paralela donde supuestamente en los años 60 se encontraron todas las curas a todas las enfermedades y la esperanza de vida es de los 100 años y que justamente esta cura reside en que los huérfanos donen sus órganos a partir de los 18 años y que después del tercer donante se mueran. A pesar de todo eso, o sea, creo que está mal aprovechada la trama y Romanek quiso hacer su película importante, o sea, su película, una película recontra solemne, una película hecha para llorar, para que las chicas lloren, pañuelo en mano, o sea, mezclar adolescentes lindos muriéndose, la verdad me parece patético hoy en día. Bueno, primero empecemos, no son adolescentes. Sí, Kathy Mulligan y Keira Knightley son muy bonitas, por ejemplo, Alf lo van a tener que comentar las dos chicas que nos acompañan, pero no son huérfanos, son clones. Perdón que lo digan, está bien, son huérfanos en el sentido de que no tienen padres. Además, ten en cuenta, Tomás, que siempre están buscando a sus originales. Sí, para saber de dónde vienen y a quién usaron, pero bueno, no creo que sea algo tan importante a la hora de hablar de la esencia de la película. No, para nada, igualmente nunca utilizan la palabra clonación, o sea, tampoco huérfano, así que es una discusión interna más que nada. Yo creo que la película en general, y esto es algo con lo que quería comentar en la crítica, maneja un lenguaje bastante particular. Fijémonos que nunca hablan de muerte, hablan de completar un ciclo. Nunca hablan en sí de padres, hablan de madames y originales. Hay toda una cuestión del vocabulario y de las cosas que son esenciales a la historia con las que nosotros nos podemos sentir identificados, aquellas que remiten algo a las propias preocupaciones del espectador a lo largo que está viendo la película sobre su vida personal. En este caso no utilizan ninguna palabra directa. O sea, no hablan acerca de nacimiento y muerte, no el concepto de paternidad en general, prácticamente que ni mencionan el concepto de educación, y el único caso en el cual la película tiene cosas en común con la vida de uno es cuando se refieren al amor y al arte, y en la película se utiliza eso como sinónimo de inmortalidad, por así decirlo, de aquella cosa que hace que ellos sean humanos y que no sean robots realmente, por más que estén cargando con órganos, sino que, como bien la película dice, a través de los cuales los demás esperan encontrar el alma de estos clones. Y ahí es, en cierto modo, yo creo que reside la parte bella de la película. El principio es bastante fallido, pero creo principalmente porque tiene este aire de grandilocuencia que está buscando Romanek, y no tiene cómo conseguirlo, no logra exprimirlo, pero después tiene dos actuaciones monumentales de Andrew Garfield y Carey Mulligan. Keira Knightley, que es una de mis actrices favoritas, es la más floja, pero creo que esos dos actores y la relación entre los dos personajes es lo que hace que la película valga la pena. No la sentí tan apuntada al público adolescente, realmente creo que el público adolescente no va a entender la película, porque hay un montón de preocupaciones y las inquietudes de los personajes no son las mismas, aunque en cierto modo yo pensé en algún momento que había una especie de espejo o metáfora entre la edad que tienen los personajes cuando van a hacer su primera donación y su inserción al mundo laboral, por así decirlo, con la edad a la que el adolescente o el joven termina la facultad y tiene que insertarse al mundo, como esta cosa descartable. Pero no creo que la película, o al menos no creo que esa visión mía sobre la película sea realmente lo que importa o lo que se esté tratando de decir. Pero encontré un par de cosas interesantes. Perdón, yo no la vi. Rodo acá tiene cara como que no está de acuerdo con lo que dice Tomás, pero ¿cómo es la trama? ¿Ellos entran o nacen en el orfanato y los crían y ellos saben todo el tiempo que van a terminar donando órganos, que van a terminar? Y la otra pregunta, al último dice que la única esperanza que tienen es enamorarse. ¿De qué manera los salva eso? Bueno, la trama, para decirlo de forma sencilla, se centra en tres chicos que crecen en internado similar a un orfanato, donde viven aislados del mundo, donde no pueden salir bajo ningún concepto, donde son adoctrinados, y en algún momento una maestra les dice que no van a ser quienes ellos esperan ser, no van a poder dedicarse a ninguna profesión en particular, no van a poder ser abogados, doctores, artistas y lo demás, sino que su función en este mundo es la de donar órganos para que otras personas sí puedan cumplir sus sueños. Y después la película salta a otro momento dentro de la historia de los personajes, donde van a unas cabañas donde se profundiza la relación entre este triángulo amoroso, y después se traslada, por así decirlo, al presente de la historia, que es desde donde está siendo contada, porque es contada en retrospectiva desde un personaje, donde cuenta, por así decirlo, la última vez que se cruzó con el triángulo, con los otros dos que integran el triángulo amoroso. El gancho de todo esto es que los personajes creen que de la forma en la cual se pueden salvar es demostrando que están enamorados, donde les van a dar una extensión antes de tener que donar órganos, es decir, se les concede un tiempo, un par de años, para poder vivir entre ellos y disfrutar de su amor antes de comenzar ese lento proceso en el cual les van extirpando órganos hasta que se mueren finalmente. Bueno, yo me quedé con la anterior antes de las preguntas de Ceci, y retomaba esto que vos decías de el no llamar o el no nombrar palabras como muerte, como padres, como huérfanos, como clonación y demás. Eso en principio puede ser una apuesta interesante. Lo que pasa es que en esta película de Romanek me parece que esa no pronunciación de estas palabras también se evidencia en las imágenes y en la narración. Es decir, la película es tibia, y también el no mencionar estas cosas tiene que ver con la resignación agobiante de esos personajes. Es como que vos decís, está bien, sos especial porque sos producto de una clonación y demás, pero tenés sangre en las venas, ¿no? O sea, me molestaba mucho esa resignación constante en todo momento. O sea, no hay hay solo una escena de Andrew Garfield gritando. Ahí va, o dos, y me dice Rodo, quizá. O sea, eso era muy, pero muy molesto. Y tampoco me parece que sea una historia ni siquiera dramática. La única parte que a mí me puso triste fue cuando uno de los personajes está en un quirófano y se le están sacando los órganos y muere. O sea, eso es como, pero va más allá de esa escena de la película misma. Es una escena que a nadie le gusta ver en una camilla un protagonista joven falleciendo. O sea, no nos gusta. Entonces viene por ese lado. O sea que ni siquiera me es una película que me sirva para exorcizarme así dramáticamente y llorar. Así que eso no me convence. Yo creo que en mi caso a mí sí me conmovió la película, pero porque sentí que no se trataba acerca de la lucha de los personajes por seguir viviendo, porque o sea, fueron adoctrinados desde muy chico que ese futuro no existe, sino que se trata más acerca de la pregunta de ¿el amor y el arte os hará libre? ¿Realmente es aquello lo que nos dará la inmortalidad? ¿Es esa la marca que dejamos en el mundo a través del arte y el amor? Que es un tema muy importante para tratar una película, porque primero está basada en una novela y en cierto modo está esta cosa de agarrar y decir como que la palabra escrita es aquello que que vivirá en el tiempo, o sea, Shakespeare sigue estando vivo a través de sus obras, por así decirlo, Cervantes lo mismo, lo que nos quedó de los griegos está a través de las obras, el texto y todo demás, es la mayor influencia que tenemos, y lo mismo esta creencia occidental de que el amor y la forma en la que afectamos a la otra persona es lo más importante, y el cine tiene esa obsesión con tratar la inmortalidad, es el arte de tomar el tiempo y hacerlo propio, es esculpir en el tiempo. Y que la película se meta con eso, por más que no lo haga bien o con éxito. El intento para mí, o sea, vale la pena y en ese sentido a mí me llegó la película. Vuelvo a decir, el guión es flojo, Romanek no termina de atrapar y hacer propia la película. En cierto modo se siente como una película por encargo. Pero hay algo detrás de todo eso. Tal vez es que la novela es demasiado buena y lo que quedó hace que llegue. Tal vez sean las actuaciones. Que vuelvo a decir, me partió el arma Cary Mulligan, pero hay algo en la película que también me llegó y brindo por eso. Bueno, yo voy a ser bastante escueto. Primero, en particular, lo que me pasó fue que está dividida, como seguimos, está dividida en tres partes y cada vez que me empezaba yo a atrapar con alguna de las partes, pasaba a la siguiente. Me pareció muy buena la primera parte cuando ellos son chicos, especialmente por las actuaciones de los tres chicos adolescentes de 12, 13 años, me parecieron sublimes. Está además porque es donde más participa la actriz más bella, las dos actrices más bellas de la película. Perdón, Tomás, que te diga, pero las actrices más bellas de la película son Sally Hawkins y especialmente la maravillosa Charlotte Rampling. Vos sos muy jovencito, Tomás, y quizás no la conociste cuando era joven, pero era una de las actrices más bellas de la historia del cine. Vos quedate con Sally Hawkins y Charlotte Rampling, yo me quedo con Kevin Mulligan y Keira Knightley, que voy a ser muy feliz. Está bien. Bueno, está bien, quedate ahí en el jardín con ellas. Bueno, en particular eso me pasó con la película. Y en medio de la solemnidad, también noté como que los personajes están demasiado humanizados. O sea, en un extremo sentimental que... O sea, ya vos decís, está bien, hay robots que necesitan ser humanizados, pero acá... Esta vez es demasiado, es tanto que ya no me los creía. Me parecieron tontos, inclusive. O sea, no me convencía el hecho de que los personajes no se podían escapar de su destino solamente porque les hacían temer que detrás de una cerca, ¿no? Había habido un asesinato, entonces los chicos decían, no podemos salir de acá, del colegio, tenemos que atarnos a las reglas, entonces no me convenció eso. Entonces, a mí a veces me gustan los personajes idiotas, por ejemplo, los personajes idiotas de las películas de los cuales me encantan. Pero estos pendejos, la verdad, que no me los soporté en absoluto. Y tengo que decir que si soporté al personaje de Kelly Mulligan es porque Kelly Mulligan realmente logra una actuación sublime. No me gustó para nada Andrew Garfield, no me gustó la química entre Andrew Garfield y Kelly Mulligan, y me pareció, la verdad, muy pobre lo de Keira Knightley. Así que no, yo voy cerrando mi crítica con la calificación. Para mí fueron dos butacas y pensándola bien podrían inclusive ser menos, pero la fotografía está muy buena, me gustó, la música de Richard Porman me gustó, así que eso la y Kerry Mulligan está muy bien, así que eso solo la destaca un poquito para destacarse. El tema de los efectos de maquillaje, ¿esos son los mismos los que hacen de 13, 18, o sea? Ah, pues había leído algo como de que ellos hacen de más jóvenes y de más grandes y que hay un laburo interesante. Hay una diferencia de un par de años. Ellos hacen de, si la memoria no me falla, cuando tienen cerca de los 23 años y después cuando están cerca de los 28. Hay 5 años de diferencia, un poco más, 8. 18 a 28. 18 a 28, que es cuando salen de la escuela y, bueno... 10 años después cuando se vuelven a encontrar. Hay un laburo de maquillaje, pero no, 10 años para, o sea, supuestamente son 5 años menos que la vida real de los actores y de 3 años más, así que tampoco es tanta la diferencia. Lo que pasó es que Mark Romanek venía de rechazar El Hombre Lobo, entonces dijo, ¿qué voy a hacer? ¿El Hombre Lobo o Nunca Me Abandones? Ah, Nunca Me Abandones tiene menos laburo de maquillaje. Nunca Me Abandones. Bueno, tal vez puede ser que decidió trabajar con Kerry Mulligan, que era Netflix y Andrew Garfield antes de trabajar con Benicio del Toro, pero todo es posible. Y Anthony Hopkins, es cierto. Pero bueno, en mi caso a mí la película me gustó, no me pareció la gran cosa, de todos modos, tres espectadores ahí nomás, pero quiero ser, darle un poco de apoyo a este tipo de intentos, pues son cosas que en general me suelen gustar, y hay una pizquita extra que le doy por haber eludido, al menos desde mi punto de vista, el golpe bajo, siendo algo que era bastante susceptible en lo cual cayera. Bueno, ¿qué decir? A mí me encantó la interpretación que hizo Tomás de la película. O sea, me encantó, o la lectura de Ishiguro, me parece que leyó mucho, y que por eso, o sea, la sensación es como de que me estás hablando del libro, porque Ishiguro, todo lo que hablas es a lo que apunta él, esa nostalgia, la angustia, la muerte, un montón de cosas. Pero en la película, o sea, surge a través de la interpretación individual de cada uno. O sea, no lo logra transmitir en las imágenes. Igual, estoy de acuerdo con eso, es una propuesta que sale de lo habitual, sin un buen resultado, pero que ofrece algo no tan visto, al menos. Así que ya de por ese lado es valedero. Para mí son dos butacas. Bueno, la verdad es que hemos tenido un programa bastante completo. Nos quedará el próximo programa para poder hablar un montón del Bafisi y de cómo está arrancando todo. Pero bueno. Tenemos dos semanas consecutivas con estrenos bastante pobres. Tengo que decir algo. Yo ya vi una de las películas que se estrenan la semana que viene, que se trata de Revolución, el cruce de los Andes, y me pareció de lo mejor que he visto, creo, en el último mes. Así que el Bafisi con Revolución... No me gusta, la verdad, que compitan. Y también vi la película de O'Farrill, que es bastante divertida, simpática. Voy a hacerte una pregunta muy cortita. ¿Werner Herzog haciendo un documental en 3D o Revolución? Yo quiero hacer una cuestión, y es que para ir cerrando, no vi la película de Herzog, me parece que debe ser muy interesante verlo en un documental de Herzog en 3D, pero más allá de eso, es una película épica argentina, no hay muchas, se diferencia totalmente de lo que fue El Santo de Espada, no es una película didáctica, es una película que da pie a la reflexión y que va a dar pie a discusiones, inclusive acerca de la visión que le dio Ipiña a una figura mítica como es la del general San Martín. Entonces yo creo que esta película tiene que, si bien puedo encontrar algunas contras, muchos lados positivos, y me gustaría que no compita con el Bafisi si le va bien económicamente. Bueno, yo lo que quería decir era un poco entre el amiguismo acá, que recomiendo un documental que Rodolfo y yo tuvimos oportunidad de ver, que se va a presentar, que es Noche sin Fortuna, que versa sobre la figura del legendario Andrés Caicedo, un crítico de cine muy particular de Colombia. De hecho, la crítica latinoamericana surge un poco a raíz de él, con una revista que llamaba... yo estaba por decirlo ahora. Es Ojo al Cine, ¿no era Ojo al Cine? Ojo al Cine. Así que tuvimos oportunidad de verla en Mar del Plata, es de Álvaro Cifuentes. Nada, se los recomiendo. Sí, además de crítico, era poeta y director de cine también. Sí, más que nada de cortos, o sea, no sé si llegó a ser largos, pero bueno, y también recomendamos los libros, ya que estás, que Viva la Música es un muy buen libro para tener en cuenta. Bueno, yo me voy de vacaciones la semana que viene, así que no voy a ver ninguna película del Bafisi, nada de nada, me lo pierdo enterito. Pero bueno... No sé, me han recomendado cosas, los focos orientales, básicamente eso. Pero bueno, me quedo con ganas de ver todo lo de los filmes. Así que espero que lo disfruten y me cuenten. Así será, te vamos a extrañar. Pero bueno, para cuando vuelvas tus vacaciones, calculo que tendrás un montón de anécdotas para poder compartir con nosotros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Bueno, sí, nos veremos la semana que viene comentando un poco de los afiches, un poco de los estrenos, porque viene estrenando películas bastante interesantes. O sea, para mí son mejores esas dos películas, las mejores películas de las semanas que vienen que las que vinieron las últimas tres semanas, pero bueno, así que apaguen sus teléfonos celulares antes de entrar a la sala. Exacto, y como les digo siempre, vean mucho cine. Hasta la próxima, muchas gracias.